todavía. Somos tontos, no pesados. Eso no, yo, eso no. Somos tontos, sí. No pesados, no, no. Repito, tontos, no pesados. No, eso no. Karaoke. Son del futuro, son presente. La verdad no se mira de costado, pero de frente. Pupilas abiertas, miradas de joven estudiante. 22, primavera del espacio, hacia adelante. Gente que me odia, hay gente que me ama. El pueblo y las condes no, no son un llama. Repito para todo aquel que no entendió. Repito para todo aquel que no entendió. Somos tontos, no pesados. Ay, somos tontos, no pesados. Repito, No parece más que moverte. no se llama Las Condes. Ay, el pueblito. Señor Lavín. No se llama Las Condes. No se llama, no. El pueblito. No se llama Las Condes. El pueblito.